18 horas, un minuto en la ciudad de La Plata, en la República Argentina. Comenzamos la última transmisión, sí, última transmisión de esta semana, de estas transmisiones especiales de las 13 y las 18 horas. Como verán, mi voz no es la mejor. No, estás como un gracielismo Borges interesante. Tomémoslo como un color agradable de voz. Pero en realidad lo que da cuenta es de un trabajo sostenido durante toda esta semana. Doble transmisión, 13 horas, 18 horas. Matías, la verdad, felicitaciones. Gracias. Y todo final es un nuevo comienzo. La semana que viene comienza un nuevo programa en Radionauta. Anuncio, conjunto con toda la programación 2013. Anuncio oficial en este preciso momento del nuevo nombre del periodístico. Que es... Juliana Díaz Lozano lo va a decir en este preciso momento. Una tarde cualquiera. Exacto, bien. A partir de la semana que viene, a las 18 horas, comienza la programación oficial, por decirlo de alguna manera, de Radionauta 2013. Y entre todos los programas va a estar el periodístico a las 18 horas. Se va a llamar Una tarde cualquiera. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan todas y todos? Estamos acá haciendo el aguante. Viernes, como decían, última salida al aire de esta semana que fue como, bueno, intensa a nivel comunicativo en Radionauta. Así que celebrando eso, ¿no? Todos los compañeros y compañeras que estuvieron produciendo y saliendo al aire en esta semana. Bueno, que una coyuntura bastante especial en la ciudad de La Plata con las inundaciones y también, bueno, con otro tipo de noticias, ¿no? Exactamente, ¿te gusta el nombre para el periodístico? Una tarde, cualquiera me gusta, sí. Había uno que me gustaba más, pero ese está bueno. Muy bien, bueno. Se podría haber propuesto si había otra. Sí, es que lo propusieron, yo lo había apoyado. Ah, bueno, sí, bueno, sí, hay que ser buen perdedor en la vida. Entonces, sí, igual. Quedó una tarde cualquiera desde la semana que viene, 18 horas. Y pueden consultar en radionauta.wordpress.com. Ahí, Radionauta FM, perdón, .wordpress.com, la programación completa que empieza el lunes próximo. 451-6917 es el teléfono de la radio. Y vamos a comenzar a desandar el programa hasta las 19 horas. En este caso vamos a hablar o vamos a escuchar el testimonio del juez Arias, juez en lo contencioso administrativo, que pudimos entrevistarlo fuera de micrófono, mejor dicho, porque ya había terminado el programa de la transmisión hoy de las 13 horas. Tuvimos la oportunidad de escuchar algo entendido. Disculpen, la voz no es la mejor. ¿Querés que yo continúe? No, porque es algunos por chistes favor. Detrás de la pecera. Bueno, decíamos, claro. Hay algunos testimonios. Sí, el primero que vamos a escuchar en realidad es el mismo testimonio del juez Arias. El primero que vamos a escuchar, él habla de la maniobra política que hay en su contra, según sus declaraciones, todo el gobierno sciolista, por decirlo de alguna manera, diputados y senadores provinciales que inhibieron al juez y por ahora va a definir la Suprema Corte bonaerense. Si les parece, arrancamos. Vamos a escuchar y después seguimos comentándolo. Efectivamente, hay que esperar. Si es que no se presenta alguna otra causa judicial vinculada a estos temas, no tengo posibilidades de seguir adelante con mi tarea. Todos los días fuimos anunciando nuevas víctimas. El día lunes a Juan Carlos García, el día martes a Reguera y el día miércoles a Valvé. Y ayer remití la causa. Si nosotros hubiéramos tenido posibilidad de continuar, seguramente tenemos más víctimas para anunciar si se cumplen las medidas de prueba que nosotros requerimos, pero bueno, esto está frenado. Escuchábamos el primer fragmento de la entrevista que le realizamos hoy desde aquí de Radionauta al juez Arias. Hablaba un poco de esta maniobra política, de las víctimas, sí, de esta especulación. Y hablando de víctimas, también hablamos de los certificados truchos o los certificados de función que se fraguaron, por decirlo de alguna manera. El juez Arias hablaba de este tema aquí en Radionauta. Bueno, nosotros empezamos a observar procedimientos

y es el Estado quien debe garantizarlo. Pero la incertidumbre generada por la magnitud de la catástrofe y las imprecisiones en los datos y procedimientos por parte del Estado provincial no permiten avanzar en este sentido. Esto es el motivo que esgrime la Comisión Provincial por la Memoria para abrir este registro público de víctimas, bueno, y esta oficina especial que va a ser coordinada por un equipo interdisciplinario de profesionales y funcionarios con sede en la Comisión Provincial en la avenida 7, esquina 42, 7, número 499 de nuestra ciudad. Van a recibir estas denuncias de lunes a viernes de 10 a 19. Hay también un número telefónico que es 426-2900. La idea es que entonces familiares directos de personas desaparecidas o que hayan fallecido por las inundaciones se puedan presentar ahí para hacer un registro, podemos decir, paralelo al que está haciendo la justicia. Paralelo y aproximado. El Estado provincial. Exactamente, porque ahora lo que queda, además de reconstruir la ciudad que ha quedado devastada, sino también ir por la verdad y por la justicia, digamos, de todos estos estas personas desaparecidas que no sabemos todavía dónde están y todavía los estados están en cortocircuito y no están pudiendo dar, digamos, luz a esta cuestión. Facundo Pérez en la producción y Rodo en la operación. Vamos con un poco de música y volvemos. Vale, meme, leco, salgamos a mirar. Vale, meme, leco. Solo en la escuela de tus calles soy un estudiante sin prisa. Siempre será un aprendiz de hechicero de hoy que anda embrujando los días. Vuela y se va. De recuerdo se puede morir, más vivir eso nunca. Los secretos son para decir a la luna. Noche, milagro del sol, son una misma poesía. Eso es verdad. Que la verdad nunca es triste, mi amor, es una triste mentira. Duele y quema. Los silencios se pueden oír y hay palabras que zumban. Que lo grites no quiere decir que lo sufra. Vale, meme, leco, salgamos a mirar. Vale, meme, leco, con los ojos vivos de radar. Vale, meme, leco, salgamos a vibrar. Vale, meme, leco, que no queda nada por pensar. Calle soy un estudiante sin prisa. Siempre. Los silencios se pueden oír y hay palabras que zumban. Los secretos son para decir a la luna. Vale, meme, leco, salgamos a mirar. Vale, meme, leco, con los ojos vivos de radar. Vale, salgamos a vibrar. Vale, meme, leco, que no queda nada por pensar. Vale, meme, leco, vale, meme, leco, vale, meme, leco, vale, meme, leco, que no queda nada por pensar, nada por. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares.

sufrido tan fuerte la inundación, y eso también parece que sucedió a nivel provincial, ¿no? Se puso el foco en La Plata y hizo que se olvidara bastante lo que estaba pasando en Matanza y sí, en Capital. Lo que tiene prensa, básicamente, ¿no? Lo que vende también, bueno, por ahí sabrán cómo también los periodistas locales con los periodistas nacionales están peleando por quién tiene la información, que tiene la fuente de lo que diga más. Así que también tiene que ver mucho con la movida de prensa que ha tenido las inundaciones en la ciudad de La Plata. Seguro, Juli, vos te referías... Está complicado, Matías. Tengo que decirlo porque... Un matecito. Seguro te referías a, por ejemplo, la disparidad que había en los medios de hablar de Tolosa y hablar de Berisso. Berisso casi ni se lo nombraba. Tolosa fue la presidenta a visitar la casa de la madre y en todos los medios salía que el barrio más afectado era justamente Tolosa o Ringuelet. Y de Berisso, ni noticias... Así que hablábamos quizás desde los medios populares. Sí, lo que es verdad también que visibilizar lo que sucedió en ciertos barrios, por ejemplo Villa Elvira de La Plata o algunos barrios de Berisso, es también visibilizar cómo vive la gente en esos barrios cualquier día, temporal de por medio o no temporal de por medio. Y bueno, no son lugares que sean lindos de mostrar a veces. Exactamente. Pasamos al teléfono de nuestra radio para que se puedan comunicar con nosotros y nosotras. Es el 451-6917. También tenemos un correo electrónico, es radionautafm@gmail.com. Y también nos pueden escuchar ahí en radionautafm.wordpress.com. En un ratito seguramente hablamos desde la Facultad de Humanidades aquí en la ciudad de La Plata con Clara Condenanza, porque hay una asamblea interestudiantil para ver cómo se sigue después de estas inundaciones en las diferentes unidades académicas. Basta de preguntas sin responder, basta de respuestas para después. Si cada uno carga con su cruz, quizás entonces yo también lloré. Siento girasoles en la humanidad, fuerza en sus colores y libertad, y en la locura de su soledad, allí en su cuarto yo quizás soñé. Es un todo y cada parte es la mitad de otras partes que se vuelven a encontrar. El hombre no para de nacer. Ver tanta injusticia lo decidió, se jugó la vida, no la perdió. El viejo Julio nunca se entregó, de su grandeza me alimento. Todo y cada parte es la mitad de otras partes que se vuelven a encontrar. El hombre no para de nacer. Fue mirando el hielo que comenzó la mejor historia que se contó, por la belleza de Macondo ayer. La fantasía se quedó en mi piel. Él era un gitano que se marchó, empujó su sangre, canto y dolor. Una guitarra parte el corazón, la gloria de aquel camarón. Es un todo y cada parte es la mitad de otras partes que se vuelven a encontrar. El hombre no para de nacer. Es un todo y cada parte es la mitad de otras partes que se vuelven a encontrar. El hombre no para de nacer. A Mariano Ferreira lo mató una patota sindical. A Luciano Arruga lo hicieron desaparecer por negarse a robar para la policía. La Pulseada compartió unos mates con sus hermanos. Pablo Ferreira y Vanessa Orieta hablan en exclusiva sobre las tramas criminales que les cambiaron la vida, la búsqueda de justicia y las políticas de derechos humanos. Además, el merecido homenaje a uno de nuestros maestros, Eduardo Candreva, el hombre que dedicó su vida a Radio Futura, pionera de la comunicación popular en La Plata. El Gordo se fue este verano y lo recordamos junto a sus amigos, familiares y compañeros. No te quedes sin La Pulseada de marzo. Es la primera edición del año y trae informes especiales, cuentos escritos por pibes de nuestra casa joven y un almanaque para tener presente los derechos de los niños. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Radio Nauta FM 106.3. Últimos minutos de Radionauta, últimos minutos de esta semana. Hubo una asamblea en la Facultad de Humanidades, en la calle, en calle 48, entre 6 y 7. Una asamblea interestudiantil, interfacultades, y estamos en comunicación telefónica con Clara Condenanza. Ella es presidente de la Federación Universitaria La Plata. Clara, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo andan? Bien, bien. Nos dijeron que recién terminó la asamblea y queríamos saber qué definieron. Sí, mira, recién termina la asamblea que estaba convocada para las 3 de la tarde. Fuimos más de 700 estudiantes los que nos convocamos hoy, así que salimos de la Facultad de Humanidades y nos trasladamos hacia la calle porque ni siquiera entrábamos en el hall y nos parecía que además era una buena forma de mostrar públicamente lo que se está generando, ¿no? Y recién terminamos una asamblea que fue muy particular porque donde casi todos los estudiantes que venían ya de asambleas en sus facultades, que es un trabajo que nos dimos en la semana, casi todos los estudiantes coincidíamos al punto de que todas las mociones se votaron por unanimidad. No hubo ninguna votación en la que tuviéramos que levantar o alguien levantara la mano a la hora de votar en contra, así que eso es un escenario más que alentador en un contexto así como el que estamos viviendo, en un marco de crisis social y sanitaria, tener todos estos estudiantes que nos estamos poniendo de acuerdo para avanzar. ¿Cuáles fueron, Clara, esas principales decisiones que se tomaron en la asamblea de hoy? Sí, en primer lugar, voy a tratar de ser breve, se votaron muchísimas propuestas, pero como para sacar un poco lo global, ¿no?, que salió de la asamblea. En primer lugar, la discusión giró alrededor del rol que había tenido la Universidad de La Plata en esto que le pasó a nuestra ciudad, y también de cuáles fueron, bueno, las responsabilidades políticas, ¿no? Y en ese sentido, un gran acuerdo en que hay responsables políticos claros, no solamente porque no respondieron a la hora de esta situación, sino también porque tuvieron la capacidad de preverla y no lo hicieron. Y en esas responsabilidades ubicamos en primer lugar al gobierno municipal, al gobierno de Bruera. Claramente salió una decisión de exigir la renuncia del intendente de Bruera. Y en segundo lugar ubicamos también la responsabilidad en lugar del gobierno provincial y nacional. Y después, respecto de la universidad, lo que salía también como un gran consenso de la asamblea es que nuestra universidad, ante esta situación, en vez de estar del lado del pueblo, en vez de estar defendiendo los intereses del pueblo, se puso a disposición de garantizar la impunidad de los responsables políticos. De hecho, el rector en el día de ayer se reunió con Bruera, ya estuvo reunido con la provincia, no está teniendo una política integral de la universidad frente a esta situación, ni siquiera con sus estudiantes damnificados, y además la Universidad de La Plata conocía que esto podía pasar y no lo hizo público. Entonces, ese un poco resumimos en esa consigna, ¿no?, de que el rector se ha puesto a disposición de los responsables políticos todas estas demandas, todos estos cuestionamientos. Clara, vos hablaste de el papel de la universidad hasta ahora. ¿Qué es lo que se les reclama, de por lo menos desde el estudiantado, que debe hacer la universidad de ahora en adelante para paliar las consecuencias del temporal en la ciudad de La Plata? Sí, mira, en primer lugar, viste, hubo un fuerte rechazo respecto de la situación de la Facultad de Periodismo específicamente, pero en general lo que se evaluaba es que no hubo una respuesta unificada. Entonces esa es nuestra primera exigencia. Sí. La universidad no pudo dar una respuesta integral, entonces algunas facultades se convirtieron en centros de donación, meros centros de recepción de donaciones, cuando las facultades tienen recursos, tienen muchísimas cosas para poner a disposición, y otras facultades se alinearon directamente con el gobierno nacional, logrando incluso que los estudiantes no podamos ni ingresar a buscar certificado, a cursar, a nada. Uh-huh. Entonces lo que primero que exigimos es una respuesta integral, que contemple la situación, en primer lugar, de que hay muchísimos estudiantes y trabajadores damnificados, y tiene que haber una respuesta de la universidad para eso. En el caso del claustro estudiantil, estamos exigiendo una partida esa presupuestaria para becas, bueno, y todo lo que tiene que ver más con lo económico. Y en segundo lugar, lo que le pedimos es que se ponga realmente a disposición con sus recursos profesionales, específicamente con los profesionales, de todo lo que está pasando en la ciudad. Y esto lo vinculamos más que nada a la propuesta que ha salido del Colegio de Trabajadores Sociales de hacer un relevamiento sobre cuáles son efectivamente las consecuencias de esta inundación. Y le pedimos, en primer lugar, a la universidad que lo avale, que avale el relevamiento que va a ser una entidad que es independiente y que no va a estar condicionada por ningún gobierno, y además donde la más gran mayoría de participantes, encuestadores, son estudiantes de la Universidad de La Plata. Hay más de 700 estudiantes involucrados ahí. A nosotros nos parece fundamental que la universidad acompañe a estos compañeros y avale esta iniciativa y el resultado que posteriormente salga de ella. Bien, Clara, antes de despedirte, ¿va a haber una movilización, una marcha? Mira, una de las propuestas que también vamos a estar llevando es estar movilizando. Nosotros creemos que no es momento para cerrar propuestas solo, en el sentido de que nosotros podríamos definir hoy una fecha de movilización, pero habiendo tantas instancias a nivel de nuestro pueblo, donde se están discutiendo acciones, nos parece que lo mejor es que llevemos una propuesta de la Federación a la Asamblea de Asambleas que se va a realizar el próximo domingo en Plaza Moreno, para movilizar de conjunto con todos ellos la semana que viene. Bien, Clara, te agradecemos la comunicación con Radio Nauta. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Era Clara Condenanza, presidente de la Federación Universitaria de La Plata. Ya nos quedan algunos segunditos, minutitos para cerrar esta semana. Compañeros, compañeras. Sí, efectivamente, volvemos a recordar algo que se estuvo diciendo en casi toda la semana de ediciones especiales acá en Radio Nauta, resaltar lo que fue la participación solidaria de una gran parte de la población platense para paliar las consecuencias de las inundaciones, del temporal, aún reemplazando cuestiones que tendrían que haber estado resolviendo los distintos estados, gobiernos, valga la redundancia. Entre todas estas movidas solidarias y de participación, mañana se hace un festival grande en Plaza Islas Malvinas. ¿Querés pasarnos la información? Mañana, festival, sábado 13 de abril, en, como bien decía Juliana, en Plaza Islas Malvinas, a partir de las 16 horas, Pueblo Solidario por Verdad y Justicia. Van a estar presentes Osvaldo Bayer, Nora Cortiñas, Nilda Eloy, compartiendo y también haciendo esta denuncia y este pedido de verdad y justicia luego de las inundaciones. Y van a estar tocando Les Minón, Narvel y Edipo Rock, también como para poder estar participando ahí. Bueno, se pide llevar un alimento no perecedero, y bueno, y hay adhesiones de muchas organizaciones más, y también va a haber una radio abierta. Sí, desde Radio Nauta vamos a estar ahí. Exacto, a partir de las 14 horas, ¿verdad? La radio abierta en la Plaza Malvinas, y a las 16 arranca el festival. A continuación, en Radio Nauta, el noticiero operativo Patria número 2, así que los invitamos a escucharlo. Esto fue Radio Nauta, el periodístico que ahora tiene nombre. A partir del lunes 18, a partir del lunes, no 18, 15. Perdón. Lunes 15 de abril a las 18 horas, ¿cómo se va a llamar el periodístico de Radio Nauta? Una tarde cualquiera. Muy bien, entonces ahí nos vamos a estar encontrando y escuchando. Exacto, Facundo Pérez en la producción, Rodo en la operación técnica. Nos escuchamos la semana que viene, también durante el fin de semana. Nos escuchamos. ojos, miras al cielo y después volvés a tu alrededor. Te preocupás por el laburo que gracias a Dios da de morfar y no está mal, pero sabes que hay un número en la nacional. La tentación no vaya a ser que ese trabajo por gracia de Dios no vayas más de lo que sé. De tanto soñar y llegaré. De tanto sol.